Capítulo 3. En el río. ¡Está vivo, Noom! No puede ser. Dime que no estoy soñando. ¡No, es real! ¿Y cómo Amram se movió? ¡Vamos a volver, Noom! No podemos. ¿Por qué? Confía en mí. Jochebed. Primero tenemos que llevarlo a un sitio seguro. Levanta la cabeza de su marido. La barca navega aprovechando la corriente. La mujer acaricia el rostro de Amram y besa su frente. Noom rema con fuerza, tratando de avanzar rápidamente en el tramo final. Paisajes de gran belleza muestran la severidad del desierto bajo un hermoso cielo azul. ¡Ay, cuidado! Llegan a la cueva en donde Jochebed había dado a luz a Moisés. Noom carga el cuerpo de Amram y lo deposita en el suelo. ¡Ay, mi amor! Ella se arrodilla. Parece que Dios aún no me quiere llevar. Y toma su cara entre las manos. ¿Dónde estamos? Íbamos a sepultarte, amigo. Nos diste un tremendo susto. Parece que los planes han cambiado. ¡No, no, no! No, tienes que descansar. No. Todos piensan que estás muerto, Amram. Y será mejor que eso continúe así. ¿De qué estás hablando? Si regresas, Bonami va a terminar matándote. Pero ahora puedes huir y nadie sabrá nada. No habrá represalias por tu fuga. Para todos efectos, tú ya estás muerto. No, no voy a dejar a mi familia. Yo sé que será difícil. Para todos. Pero no veo otra salida, Jochebed. Tenemos que fingir que está muerto y Amram tiene que partir. Mi amor. Pensé que te había perdido. No sé cómo mi corazón aguantó tanto sufrimiento. Pero si Dios te salvó la vida y nos trajo hasta aquí, tal vez no tenga razón. ¿Acaso me estás pidiendo que te deje, Jochebed? Yo quiero que sigas vivo. ¿Y si me tengo que sacrificar? Si tenemos que separarnos para salvar tu vida, voy a hacer eso. La caravana de esclavos para el Alto Egipto parte esta noche. ¿Pero ya? No, no, no está en condiciones para viajar. Está muy débil todavía. Es nuestra única oportunidad, Jochebed. No sabemos cuándo habrá otra. No, no, es muy peligroso. No, no, Mel no va a resistir. Si se queda aquí, morirá. Y entonces, amigo, ¿qué decides? ¿Prefieres volver y morir o dejar tu vida en las manos de Dios? Cae la noche y en la villa de los hebreos sus pobladores deambulan por las calles. Amalia espera en casa al cuidado de los niños. ¿Por qué mamá está tardando tanto? No te preocupes. Ella va a volver pronto. Miriam se muestra intranquila y el pequeño Moisés reposa en la cuna. Lejos de allí, en la cueva, Jochebed termina de ajustar un apretado vendaje sobre la herida de su esposo. Amram, todavía dolorido, se levanta con dificultad. Si pudieras esperar por lo menos un poco más antes de irte. No estás en condiciones de viajar, Amram. Podrías permanecer escondido hasta que te recuperes. Yo tampoco quería que fuera así, mi amor. Pero ya oíste lo que dijo Noom. No sabemos si habrá otra caravana. Sí. Lo sé. No tenemos otra opción. ¿O sí? Le acaricia la mejilla. ¿Y los niños? Ellos piensan que estás muerto. Será mejor que ellos sigan pensando de esa forma. Nadie lo puede saber. ¿Cómo voy a guardar este secreto? Nuestros hijos están sufriendo mucho, Amram. Pero no tenemos otra opción. Ella roza con sus manos las facciones de Amram. Prométeme que volverás conmigo. Yo nunca voy a estar lejos de ti, Jochebed. Siempre vas a estar en mi corazón. En mis pensamientos. Yo te amo. Se abrazan. ¿Y qué? Voy a decirles a su padre. Diles que siempre los amaré mucho. Sí. se besan. Noom se acerca. Tenemos que irnos. Confía en Dios. Todo va a estar bien. Será mejor que esperes aquí, Yocabed. Yo regresaré a buscarte. Una última mirada. Noom le ayuda a salir, sujetándolo y haciendo pasar el brazo del herido sobre sus hombros. Ambos salen de la cueva. Yocabed cae de rodillas, Señor, y clama a Dios. ¿Hasta cuándo tu pueblo va a seguir sufriendo, Señor? Llora desconsolada. ¿Dónde está tu libertador? ¿Dónde? Tiempo después, la mujer llega a casa. ¡Mamá! ¡Tardaste mucho! ¿Y los niños? Durmiendo. Los llevé al cuarto. No te preocupes, mamá. Papá está con Dios ahora. Pero yo estoy aquí. Miriam coge las manos de su madre. Para ayudarte a cuidar a los chicos. Ay, mi amor. No sé. No sé. Todo va a estar bien. Yocabed se sienta. Todo va a estar bien. Y abraza a la pequeña. En su angustia, cruza una mirada de complicidad con Amalia y llora con intenso dolor. Un nuevo día descubre al río Nilo cruzando la región del mayor imperio conocido. Hermosos paisajes egipcios indican el paso del tiempo. Algunos meses después, en el palacio, Junet sostiene a Nefertari sobre sus rodillas. Nefertari. Le acompaña a su marido, el sacerdote Paser. ¡Qué linda es nuestra hija! Hermosa como la diosa Isis. Entra la princesa Genutmire. Junet, amiga, estaba tan ansiosa por conocer a tu hija. Estos regalos son para ella. Regalos dignos de una princesa, gracias. Señora, no tenía que molestarse. Nada de eso, Paser, es un placer. Me encantará mimar a nuestra princesita. Ahora déjame ver a esa bebé. Acaricia a la niña. ¡Qué cosa más linda! Que los dioses la favorezcan en todo. ¿Puedo cargarla? Sí, claro. La toma en brazos con mucho cuidado. Se la muestra a su marido, el general Disebek. Es tu prima también, mi amor. ¿No es adorable? Mucho. Felicidades a ambos. ¿Por qué no la tomas entre tus brazos, primo? No soy bueno para esas cosas, prima. Es tan pequeña que temo dejarla caer. Mejor no. ¿Qué es eso, querido? Es mejor irse acostumbrando. Muy pronto será nuestro hijo. El rey está ansioso por tener un nieto. Pues dentro de algunas lunas el deseo del rey será realizado. No me diga. Quiere decir que... Estoy embarazada. El sacerdote... ¿No es maravilloso? Levanta las manos agradeciendo a los dioses. Junet se muestra turbada. En la villa de los hebreos, varios ciudadanos realizan trabajos artesanales al aire libre. Llega un soldado acompañado de dos sirvientes reales. Ambos llevan cestos con alimentos entre sus manos. Algunos vecinos los contemplan con temor. Los inesperados visitantes se dirigen a casa de Yocabed. Miriam, abre la puerta, hija. Una de las habitantes espía con atención. Dentro, la niña corre hacia la entrada. Buen día. Buen día. La princesa Genutmire les envía esto. Y hace pasar a los tres hombres. En el interior de la casa, los enviados depositan los cestos sobre una mesa. En la calle, la residente indignada chismorrea con el resto de vecinas. Los hombres se retiran. Yocabed los acompaña y sale al exterior. Yo preferiría pasar hambre antes de aceptar comida de esos asesinos. La increpan. Debería darte vergüenza, Yocabed. Con permiso. Tengo el cocido en el fuego. Yo pensaba que eras una mujer digna. La provocación no causa efecto. y la mujer entra en su hogar. En los márgenes del Nilo, la vegetación frondosa se distribuye en hileras a lo largo del río. Acompañada por una sirvienta, Junet camina por uno de los fastuosos parques del palacio con su hija en brazos. Se dirige a una carpa bajo la que se dispone un lujoso mobiliario compuesto por alfombras, cojines y asientos de madera noble finamente elaborados. Se sienta en un diván. Nefertari. También. Mi pequeña. Hay una pequeña mesa con una jarra y copas de oro. Tan preciosa. Qué linda. Vas a tener todo lo que te mereces, hija. Serás más que una princesa. Serás una reina. Tú eres lo único que tengo. ¿Sabes? Eres mía. La princesa Genutmire, solo mía, elegantemente vestida, camina junto a su marido por un pasillo abierto entre grandes jardineras con arbustos y palmeras, disfrutando de la sombra y el aroma de las flores. El general Disebek besa el vientre de su esposa y ambos continúan el paseo por el inmenso jardín dotado de grandes columnas y vasijas cerámicas decoradas en el que también arden pebeteros ininterrumpidamente. Genutmire se dirige a Junet, que espera sentada con su hija en brazos. ¿Cómo están las dos? Muy bien, ¿no, Nefertari? Estamos tomando un poco de sol. ¡Ay, qué bien! Disfruten. Te aviso que voy a salir con mi marido. ¿Salir? ¿Pero a dónde? Me invitó a ir a dar un paseo. Va a pasar todo el día conmigo. ¡Ay, qué bueno! Desde que supo que va a ser padre, cada día está más enamorado. Diviértanse, señora. Gracias. La princesa besa a la niña y se aleja. Junet la mira con cierta envidia. En una calle de la villa, Amalia llena una vasija con agua de la fuente. ¡Amalia! Num se acerca a su enamorada. ¿Tú por aquí? ¿No deberías estar trabajando? Me pidieron que fuera a entregar un encargo a casa de un noble. Y aproveché para pasar y verte. Puedes recibir latigazos por eso. Siempre que tú me cures después. Sabes que lo haría. ¿Podemos vernos esta noche? ¿A la misma hora de siempre? Sí, no te retrases. Claro. Le da un beso en la mejilla y se marcha. En la ribera del río, Disebek y Genutmire. Le agradezco a los dioses por haberme dado un marido al que puedo amar. Y yo por haberme dado una princesa tan bella y encantadora. Mi madre siempre me dijo que no esperara el amor en el matrimonio. Ella misma nunca lo encontró con mi padre. Sí, ellos se quieren a su manera. El soberano necesita muchas alianzas políticas y eso significa tener muchas mujeres. Por suerte tú no eres el rey. No me gustaría verte haciendo alianzas con nadie. Solo tú me interesas, mi amor. Quiero serte muy feliz. Abrazados. Ya lo haces. Se besan frente a frente. Yocabed camina por una calle llevando un saco con ropa húmeda. Num sale a su encuentro. Shalom, Yocabed. Shalom, Num. ¿Hay alguna noticia? Todavía no. Siempre que llega alguien de fuera, le pregunto por Amram. Pero con tantos esclavos que hay, va a ser difícil que logremos saber de él. Ya ha pasado mucho tiempo. Solamente Dios puede cuidar a mi marido. A veces llego a pensar... ¿Pensar qué? Nada. Nada, no... Tenemos que confiar en que sobrevivió y que está bien. Eso es lo que me mantiene de pie, ¿no? Ay, él estaba muy mal herido. Pero es un hombre fuerte. Por supuesto. Descuida, cualquier noticia que llegue a saber te la daré. Gracias por todo. Eres un hombre muy bueno. Espero que seas muy feliz con Amalia. Es todo lo que quiero. Shalom. Egipto en la noche se rinde al imperio de la oscuridad y la ciudad descansa bajo la luz de la luna. Dos soldados guardan la entrada del palacio. El general Disebek camina por uno de los pasillos del edificio. Se encuentra con Junet. ¡Ah! ¡Por Osiris, Junet! ¡Qué susto! Búscame en el santuario. Te echo de menos. No iré a buscarte a ninguna parte. ¿Por qué esto ahora? Es peligroso. No me importa, te estaré esperando. Miriam da de comer a su hermano Moisés. ¡Ay, no! ¡Moisés! ¡Mira qué desastre! Eres un niño muy travieso, ¿sabías? Tú también, Aarón. Debes comer. Solo estás jugando, pero no has comido nada. La luna ilumina las riberas del Nilo. Amalia y Num se encuentran en la orilla. Los jóvenes enamorados se besan bajo las estrellas. ¡Para! ¡Así no! Disculpa, Amalia. Es que me haces perder la cabeza. Si realmente me quieres, me tienes que respetar. ¿Si realmente te quiero? ¿No te he dado suficientes pruebas de cuánto te amo? Pues no parece. Se aparta. No es correcto hacer esto antes de casarnos, Num. Entonces vamos a casarnos. Listo. Ella sonríe. ¿Casarnos? ¿Por qué no? Porque es algo muy serio. No es para que obtengas lo que quieres y después te canses de mí. ¿Y quién dijo que voy a cansarme de ti? No me voy a cansar nunca. Te amo, Amalia. Y tú eres la mujer con quien me quiero casar. Tener hijos. Tener una familia. Y hasta morir juntos. Muy viejos. ¿Puedo considerar esa sonrisa como un sí? Sí. Se abrazan. Él la alza en brazos, girando por un instante sobre sí mismo. Sonríen y se acarician mutuamente el cabello. Num la sujeta por la cintura. Después se miran y vuelven a besarse. Pero el muchacho baja las manos, rozando con disimulo las nalgas de la chica. Ella le abofetea. ¡Abusivo! ¿Qué? Después de la boda. Y se marcha. ¡Amalia! ¡Amalia! ¡Espera! ¡Amalia! En el templo. Desgraciado. Junet impaciente. Lo pagarás, dice Beck. Alguien llega. Ella voltea y descubre a... ¿Pasé? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a rezar un poco. Junet, solo el dios rey tiene autorización para utilizar este santuario. Está bien, disculpa, ya me voy. Su marido percibe algo extraño. ¿Por qué están vendadas las estatuas? ¿Vendadas? Oh, es verdad, no me había dado cuenta. ¿Algún ritual nuevo? No, que yo sepa. Los dioses deben estar tratando de decir algo, solo puede ser eso. Tiene sentido, pero ¿qué será? ¿Cómo voy a saberlo? Tú eres el sacerdote. En el harén, las siervas acicalan a una concubina. ¡Qué linda, Naila! Le vas a gustar al rey. No puedo creer que finalmente él me haya mandado llamar. No, él no te mandó llamar. Yo misma me encargué de elegirte. Ah, claro. Gran esposa real. Muchas gracias. A veces la reina también necesita descansar un poco de sus obligaciones reales. Y así no tiene que inventar un dolor de cabeza. ¡Qué suerte la mía que el rey tenga un harem a su servicio! Muy bien, querida, ya estás lista. Anda, ve a divertir a tu rey. En el laboratorio del sacerdote, Junet prepara una pócima. El despacho está repleto de frascos, medicamentos, recipientes con diversas sustancias y pergaminos con secretos ancestrales. La mujer utiliza un mortero pulverizando el compuesto para obtener un poderoso brebaje. A la mañana siguiente, Naila, la concubina nubia de piel oscura, explica a las damas su relación marital con el faraón. Hizo lo que quiso conmigo, después se dio la vuelta y se durmió. En compensación, mira lo que me dio. ¿No es deslumbrante? Y no fue solo esto. Mandó hacer una peluca llena de hilos de oro y piedras preciosas. La reina, Genutmire, Junet y Nefertari con Ramsés reunidas. Mira ese caballito. ¡Epa, epa, epa! Cuidado, cuidado, Ramsés, con la bebé. Sé cariñoso con ella. Él está encantado. A Nefertari también le gustó. ¡Qué tiernos! Tres siervos. Oh, ¡por fin llegan! ¿Pueden dejar las bandejas aquí, por favor? Gracias. Ordené que prepararan una comida nutritiva. A fin de cuentas, la princesa necesita alimentarse muy bien. Mi dama realmente piensa en todo. Ya me estaba muriendo de hambre. No, ni piense en levantarse. Descuide que yo le sirvo. ¡Ay, dátiles! Mis favoritos. La dama de confianza se acerca a las bandejas y retira un frasco de cristal que llevaba escondido en el pecho. Junet vierte el contenido en una copa de zumo destinada a la princesa. Después llena otra sin adulterar para entregar a la reina. Listo. jugo de granada. El favorito de la princesa. ¡Qué delicia! Para usted también. Ofrece los cálices. Gracias. Asegurándose de que sus destinatarias son las correctas. Ahora la sierva llena su vaso con el jugo de granada. Genutmire bebe. Junet la contempla y sonríe complacida. En la villa. Tenemos que empezar el vestido para tu boda muy pronto, Amalia. Si no, no habrá tiempo. Pero el vestido que quieres hacer es muy caro, Jocabed. No tengo para pagarlo. La princesa nos manda alimentos a manos llenas. Hace tiempo que vengo guardando un poco de trigo. Lo junté con otros granos y lo cambié por una tela de lino. Elaboran masa. Va a quedar muy lindo. ¿Un vestido de lino fino? En el horno común. No sé ni cómo agradecértelo, Jocabed. Las vecinas escuchan con descaro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Déjala, Amalia. No puedes permitirlo. Ya me cansé de ver esas miradas contra Jocabed. Una traidora. Solo merece nuestro desprecio. Y tú, por lo visto, eres igual. Esta mujer merece todo el respeto de todas ustedes, de toda la villa, de todo el pueblo hebreo. Si no fuera por el valor de Jocabed, el terror que rondaba este lugar no habría terminado. Nadie volvió a ver a sus hijos ahogados en el Nilo. ¿Pero a qué precio? Tuvo que venderse al enemigo. Vámonos, Amalia. No puedes permitir... No vale la pena. Terminemos este pan y vámonos de aquí. Vamos, ayúdame. En el palacio, Genutmire llega a su dormitorio junto a Junet. Me siento tan cansada. Así es el embarazo, señora. Venga, recuéstese un poco mientras le preparo su baño. Se echa sobre la cama. ¿Qué tiene? Siente un intenso dolor. Fue un cólico repentino. ¡Ah! ¡Ah, qué dolor! Calma, calma, señora. Voy a buscar un vaso de agua. Una enorme mancha de sangre Orisis. Aparece en su vestido. ¿Qué está sucediendo? ¿Perdió al bebé? El faraón y la reina. ¿Estás segura? Desafortunadamente. Una tragedia. ¿Y Ella? ¿Cómo está? Pésima, pobrecita. Ya le pedí al sacerdote Paser que se ocupe de ella. En el dormitorio de la princesa. Se pondrá bien, señor. No se preocupe. ¿Y qué hizo que perdiera al bebé? No es posible saberlo. Tal vez la diosa Sekhmet no permitió que el embarazo se desarrollara. Eso sucede a veces. Bueno, la princesa ya fue medicada y debe descansar. Cualquier cosa, mande llamarme inmediatamente. Gracias, sacerdote. ¿Nos vamos? Me voy a quedar un poco más con mi primo. Te veo más tarde. Paser se marcha. El general queda con Junet junto a la princesa inconsciente en la cama. Me cuesta entender el motivo de tu preocupación. Para con eso, Junet. Genutmire puede despertar. Paser trocó este idiota. No va a despertar pronto. A veces llegas a cansarme. Déjame. Nuestra hija nació y a ti no te importó. Ni siquiera la volteaste a ver. De hecho, querías que no la tuviera. ¿Recuerdas? Y ahora estás triste por el aborto de la princesa. Vas a comenzar con eso de nuevo. La situación es muy diferente. No te atrevas a despreciarme, dice Beck. Puedes divertirte todo lo que quieras con esta infeliz. Pero tu mujer soy yo. Dice Beck, queda consternado. En la noche, la ciudad es iluminada por antorchas. En el dormitorio, Lisebeck despierta y descubre que dormía solo en la cama. Genutmire llora desconsolada al otro extremo de la habitación. Él se levanta y se acerca a la esposa. Oye, no estés así. Discúlpame, dice Beck. No. Lo siento mucho. No tienes que pedirme disculpas por nada, mi amor. Eres una mujer linda, joven, fértil. Pronto lo intentaremos de nuevo y tendremos un hijo. ¿Qué es lo que más quiero? Y no tendremos solo uno. Tendremos varios. ¡Varios! Quiero llenar este palacio de niños. No. Un nuevo amanecer. La niebla cubre la cima de un macizo peñascoso y el sol sale muy temprano, iluminando con su luz anaranjada un mar de nubes entre montañas. Algunos meses después, Moisés da los primeros pasos. ¡Anda! ¡Es, hermanito! ¡Ven! ¡Eso, eso, ven! ¡Un poco más! Recorre un corto trayecto. ¡Ay, lo lograste! Y la madre lo espera con los brazos abiertos. No puedo creerlo. Aarón y Miriam ya puede caminar. Se alegran. Jocabed aúpa al pequeño. En la obra, los trabajadores cargan bloques en un carro. Nun llena un balde de agua. El sol se oculta tras el horizonte. A la mañana siguiente, Amalia prueba su vestido de novia junto a Yocabed y dos vecinas. Me siento como una de esas nobles que vemos paseando por la ciudad de vez en cuando. Ay, tú eres mucho más bonita que cualquiera de ellas. Y pensar que yo te traje al mundo. Ni lo digas, vas a hacer que me emocione demasiado. Si tu madre estuviera viva, estaría muy orgullosa de la mujer maravillosa en la que te has convertido. Casi está listo. Yocabed entrega una corona de flores que colocan sobre la cabeza de la novia. En la ribera del río, Genutmire se encuentra con el general Disebek. ¿Estás segura? Totalmente. Estoy embarazada, mi amor. Abraza a su marido. Él la besa con alegría, alzándola en el aire y girando a su alrededor. Ay, vaya, ya estás muy pesado, Moisés. En casa de Yocabed. Fatigaste a mamá. Mamá. Dijo mamá, ¿lo oíste? Creo que quiso decir Miriam. Él dijo mamá, lo oí muy bien. Mamá. Mamá. Mamá, mamá, querido. Moisés, ahora tienes que decir Miriam. La familia se alegra del suceso. Miriam. Miriam. Mamá. A la orilla de una pequeña laguna, los trabajadores esclavos se despojan de parte de sus ropas y se echan al agua para refrescarse al final de la jornada. Felices y contentos, los hombres chapotean y lavan sus cuerpos. En el harén, Junet y Genutmire, junto a otras mujeres, danzan ante la reina perfeccionando una coreografía. ¡Excelente, queridas! Toda mujer noble tiene que bailar con elegancia y delicadeza para complacer a sus maridos y a los dioses. Nun y Amalia celebran su boda ante una veintena de personas. El oficiante inicia la ceremonia impregnando sus cabellos con óleo perfumado. El humilde enlace se realiza bajo la jupa, una carpa sostenida por cuatro pilares de madera instalada a cielo abierto en la orilla del río. La pareja eleva sus manos al cielo y pronuncia los votos matrimoniales. Los labios de Nun declaran: «He aquí que estás consagrada a mí, acorde a la ley de Israel». Los de Amalia responden: «Yo soy para mi amado, y mi amado es para mí». Después sonríen y el novio besa a la novia. Las mujeres beben y comen en el palacio. Junet llena dos copas con zumo. De su escote extrae un frasco del que vierte parte de un brebaje en el recipiente destinado a Genutmire. Cierra el envase y vuelve a guardarlo en el pecho. Toma ambos cálices y se dirige a la princesa para ofrecerle la bebida. Las mujeres charlan animadas, por lo que la noble no sospecha de las intenciones de su dama y bebe plácidamente. Tras el casamiento, Amalia y Nun llegan a su tienda. Él retira la corona de flores de la cabeza de su amada. Ella le acaricia el rostro. Frente a frente, se miran intensamente, sintiendo la felicidad del reencuentro de dos almas separadas mucho antes de nacer. Se besan con ternura, imprimiendo en su memoria un instante tan sutil, a fin de recordarlo en el futuro, durante los días de su existencia. En el patio de armas, el faraón Seti lucha con Disebek. La reina, acompañada de la princesa y su dama de confianza, asiste al entrenamiento. Genutmire parece indispuesta, siente dolores intensos, toca su vientre y cae desmayada. El rey y el general corren a socorrerla. ¡Hija! Tiempo después, el sacerdote entra en la inmensa sala del trono. Camina apresurado sobre la larga alfombra, dirigiéndose al faraón y a la reina que esperan en el trono. ¿Cómo está, Genutmire? Está mejor, señor. Un poco débil. Perdió mucha sangre, pero se va a recuperar. Esta consulta con el sumo sacerdote está tardando demasiado. Estas cosas toman tiempo, señor. ¿Y realmente es bueno pasar? Es el primer profeta de Amón, el mejor de todo Egipto. Esto no es normal. Parece que los dioses están castigando a mi hija. Este es un amuleto muy poderoso. Representa los órganos genitales de la diosa Isis. A partir del momento en que se lo ponga en el cuello, el poder y la magia de la sangre de la graciosa Isis fluirán dentro de su vientre. El sacerdote entrega un talismán a Jerutmire. Ator. Y realiza... Min. Bast. Un ritual de sanación. Tauret. Eket. Diosa protectora de los partos. Bes. Isis. Dioses de la fertilidad. Ella ora con fe. Fructifiquen lo que ya está sin vida. Traigan potencia, vigor, salud, protección, suerte, felicidad. Desde lo alto, el gran palacio real se muestra imponente con sus edificios y jardines. La princesa y el marido en su lujoso dormitorio. ¡Ah! ¿Y ese horrible olor a cebolla? Es parte del ritual de fertilidad. Ah, ¿y cómo puede ser un ritual con ese propósito si yo no puedo estar cerca de ti? No sabes lo que tuve que hacer para conseguir este aliento maravilloso. No fue solo comerte una cebolla. No comí una sola. Entonces, ¿cómo...? Coloqué una cebolla entera, ¿sabes dónde? Le revela el secreto al oído. No lo creo. Y como desperté con este aliento horrendo en la boca, significa que estoy fértil. ¿Y tengo que besarte así? Si yo hice lo que tuve que hacer, tú podrías darme un besito, ¿no? No, amor. Sin besos, solo por hoy. ¿Ah? Él escapa. No, no. Escucha, hazme caso. Será mucho más productivo. Y termina besándola en el cuello. Ambos se desploman sobre la cama. Por el pasillo, camina Junet con Nefertari en brazos. Ella escucha risas y carcajadas en la habitación del matrimonio y tratando de indagar, se aproxima para escuchar tras la puerta. Indignada, abandona la vigilancia y continúa su camino. Más tarde, en el harén, una dama maquilla a la concubina nubia. Necesito salir un poco de este palacio. Junet peina una peluca. ¿No te cansas a veces, Naila? Yo no. Yo adoro este lugar. ¿A dónde podría ir? Entra la princesa y se acerca a su dama de confianza. Le susurra al oído. Creo que hoy me embaracé. Junet se incomoda. Junet, ¿no oíste lo que te dije? Disculpe, señora. Cada vez que usted se llena de esperanza, mi corazón también se anima, pero tengo recelos. No quiero verla decepcionada de nuevo. Pero esta vez saldrá bien. Estoy segura. Su aliento. Es culpa de los dioses y sus rituales. No quiero ver sufrir a mi amiga. Lo sé, querida. Gracias. ¿Le molestaría si salgo un poco del palacio? ¿A dónde irás? A pasear un poco por la ciudad, ver el Nilo. Solo por distracción. Sí, sí, claro. Si no estuviera en reposo, incluso te haría compañía. No tardaré, lo prometo. Junet sale al exterior y camina por las calles de la ciudad, repletas de ciudadanos. Amalia y Jocabed con los niños visitan el mercado. La vecina chismosa, que con frecuencia habla con indiscreción y malicia de los asuntos ajenos, también compra en un puesto cercano. Mira quién está ahí. Amalia se acerca. Y después hablas de traición. Le suelta indirectas. Bien, ¿quién se está corrompiendo al final? Amalia, por favor, tranquila, no la provoques. Dios te está viendo. Cuidado. Y la mujer se marcha. ¿Dónde está Moisés? El niño ha desaparecido. ¿Miriam? ¿Mm? ¿Dónde está Moisés? Estaba aquí con nosotros. ¿Moisés? La madre se inquieta. ¿Moisés? Y sale en su busca. ¡Moisés! Junet llega a casa de Senet, el prostíbulo en el que trabajaba. Benú, el dueño del burdel, la recibe con agrado. Pero miren quién está aquí. Creí que solo volvería a verte en el mundo de los muertos. Creí que nunca iba a extrañar este lugar, pero estaba equivocada. Es bueno saberlo. Tú también haces mucha falta. ¿Y puedo quedarme un poco por aquí hoy? Estás en casa, con toda confianza. Muy pronto los clientes empezarán a llegar. Jocabed busca a su hijo. ¡Moisés! ¡Moisés! Amalia la acompaña. Calma, Jocabed, vamos a encontrar a Moisés. ¡Moisés! Angustiada. Dios, ayúdame. Corre con desesperación por las calles. ¡Moisés! Cruza un pasadizo y descubre al niño. Aparece el oficial jefe. Lo levanta en brazos. ¿Cómo ha crecido este niño? ¡Dame a mi hijo! ¡Dame a mi hijo! Le entrega al pequeño. Vamos aquí. Vámonos de aquí, todo está bien. No sé para qué tanto trabajo para mantener vivo a este niño. Muy pronto será un hombre. Un esclavo. Agarra a la madre por el brazo. Y tendrá el mismo fin que su padre. Se marcha. No. Él no. Miserable. En la casa de Senet, varias bailarinas danzan sobre una tarima elevada. Entre ellas, Junette forma parte del baile. Lleva un casquete de monedas encadenadas que sujeta el velo aterciopelado en color violeta que le oculta el rostro por debajo de los ojos. Los clientes van llegando y piden comida y bebida para deleitarse con el espectáculo en compañía de las mujeres que allí ofrecen sus servicios. Al mismo tiempo, en el palacio, la princesa Genotmire practica los pasos aprendidos para mejorar en el ensayo de una coreografía. Naila, la concubina nubia, la observa complacida. La reina también aprueba su progreso. Junette continúa bailando en el prostíbulo. Algunas mujeres ya han entablado conversación con los visitantes. Desde el escenario, descubre a su amante entre los clientes. Mientras danza, Disebek come inmerso en sus pensamientos, sin sospechar de la mujer. Ella queda horrorizada y pierde el paso, pero trata de mantener la calma, recuperando el compás. En el palacio, varias damas, unas de pie, otras sentadas, se disponen alrededor de una alfombra de grandes dimensiones sobre la que actúa la princesa. Junette exhibe un vestido formado por dos piezas de gasa que dejan ver su vientre desnudo. El cinturón y el sostén se unen con adornos metálicos. De la cintura cuelgan dos telas al vuelo a modo de falda escarpada, dejando los muslos al descubierto con cada movimiento sensual. En el harén, Genotmire danza en presencia de damas, concubinas y siervas. La reina percibe algo extraño en sus movimientos. La princesa va perdiendo la coordinación y su estilo parece desacompasado. Con cada vuelta la visión se muestra borrosa y en algunos momentos las figuras aparecen dobles y deformes. Se siente aturdida. Se marea. Tropieza contra una mesa en la que hay un frutero y cae al suelo. Intenta levantarse. Su vestido está lleno de sangre. La madre se lanza en su ayuda. ¡Llamen a pasar! ¡Deprisa! ¡No, no! ¡Deprisa! Junette entra a un cuarto en donde espera el general por una buena compañía. Vaya, vaya. ¿Quién lo diría? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Debe ser por la misma razón que tú. Estaba aburrida. Necesitaba un poco de distracción. Tú no vales nada. Ay, tú vales mucho, ¿eh? Es diferente. Yo soy hombre. Un hombre casado con la hija del rey. Claro que puedes divertirte con las prostitutas. Y yo que pensaba que estabas enamorado de esa tonta. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sigue siendo el mismo desgraciado de siempre, dice Beck. El mismo cretino, desgraciado. Cuida cómo me hablas, Junette. Un canalla. La asfixia, la abofetea. Ella también responde y le cruza la cara. Se miran, se acercan, se abrazan y se besan con ardor, echándose sobre la cama. El sacerdote atiende a la princesa acostada en su lecho. Siente vómitos. Están acompañados por la reina junto a varias damas y sirvientas. Ya lo intenté todo, señora, pero la fiebre no está cediendo. Está muy cansada. Ni el agua sagrada del Nilo la ayuda. ¿Qué es lo que tiene mi hija para hacer? La princesa debe tener una infección esta vez. Algo debe estar dentro de su cuerpo que no ha podido ser desechado. Le aplica paños húmedos sobre la frente. No lo entiendo. ¿Por qué los dioses pueden permitir tanto sufrimiento? La madre besa las manos de su hija. Tardaste mucho, Junette. Tu hija no dejaba de llorar buscando a su madre. Listo. Ya estoy aquí, ¿o no? Naila le entrega a Nefertari. La reina tuya está buscándote como desesperada. Por Isis, no puedo tener una tarde libre porque el palacio parece desmoronarse en mi ausencia. Es la hija del rey. Se puso mal de nuevo. perdió otro bebé. Se sorprende. Pobrecita. Sí. Parece que la cosa es muy grave. Genutmire duerme profundamente en el dormitorio. 5 sacerdotes realizan rituales de purificación con oraciones e inciensos que componen una atmósfera densa. Paser deposita unas esferas doradas en el vientre de la princesa. Sobre su cuerpo también coloca una serpiente de oro. Llega la dama de confianza. Yunet, ¿dónde estabas? La princesa me pidió que fuera a la calle del comercio a comprar una pluma de avestruz y se me hizo tarde. ¿Cómo está? Nada bien, no está reaccionando. Cae la noche. La luna ilumina la tierra de Egipto. 2 centinelas abren las puertas del dormitorio de Genutmire. Entra el faraón acompañado de la reina y el general Disebek. Paser hace una reverencia. ¿La fiebre bajó suficiente? Desafortunadamente no. Cada vez está más débil. Su respiración comenzó a fallar. Está perdiendo el pulso. Vamos a pedir ayuda. Llamar a otros médicos, otros sacerdotes, magos. Podemos pagarle a los mejores de todo Egipto. Ya hicimos eso, mi soberano. Fueron muchos los que pasaron por el cuarto de nuestra hija durante todo el día. Y nada surtió efecto. Tienen que estar preparados. No sé si la princesa sobrevive esta noche. Tuya abraza al soberano. Disebek contempla a su mujer con tristeza. Jochebed y sus hijos. Gracias, Padre Eterno, por el día que tuvimos y que tengamos una buena noche de descanso. Amén. Amén. Buenas noches, mis amores. Tras agradecer a Dios, acuesta a los niños. El pequeño Moisés juega sobre la cama. Vamos a dormir. ¿Qué sucede, Miriam? Miriam se levanta. ¿Podemos hacer una oración por la princesa? ¿Por la princesa? Sí. Muchas veces yo recuerdo cómo Dios a través de la princesa salvó a mi hermano. ¿Cómo estará ahora? Claro, mi amor. La madre coge las manos de su hija. Dios de amor, que penetras en los corazones. Sientes los pensamientos. Al mismo tiempo, sabes todas las cosas. La princesa descansa. Envía a tus ángeles en la cama a cuidar a la princesa Genutmire. Que tus manos fuertes y poderosas no permitan que ella sufra ningún mal. Amén. En el lujoso cuarto, el sacerdote duerme sentado a su lado. Una niebla densa se acerca a ella y una brisa le acaricia las facciones mientras una luz blanca y poderosa ilumina la estancia. La enigmática bruma parece envolverla completamente hasta el punto de distorsionar la figura produciendo ondas ópticas y tras unos instantes la luminosidad se atenúa. El prodigio retrocede y se retira. Un nuevo amanecer. El sol sale en el horizonte. Muy temprano, el sacerdote entra en el harem, abriéndose paso entre las mujeres. ¿Dónde está la reina? Necesito hablar con la reina. ¿Dónde está? ¿Qué te sucede, Paser? Es la princesa. ¿Ella murió? No. La hija del rey está muy bien. Yunet sonríe tímidamente. Hija adorada. La abraza. Ay, gracias a los dioses, ya estás bien. Creí que te perdería, Genutmire. No recuerdo nada, ¿en verdad estaba tan mal? Casi emprende el viaje al mundo de los muertos. Entra el faraón. Yunet, Paser y Disebek hacen una reverencia. Hija querida, qué susto nos diste. La familia real se toma de la mano. Yunet no parece muy contenta. En la ribera del río, las mujeres lavan la ropa. Amalia está con Jochebed y los niños. Mamá, Moisés está loco por entrar en el agua. Está bien, hija. Puedes jugar un poquito con él. Pero ten cuidado, ¿está bien? La niña se lleva a su hermanito a la orilla. Mientras, su madre continúa enjabonando las prendas. Moisés chapotea en el agua. Jochebed contempla a sus hijos con agrado. Miriam alza al niño en brazos. Las nubes pasan rápidamente, como indicando el paso del tiempo. Algunos años después, Moisés ha crecido y cuenta con unos 3 años aproximadamente. Mientras juega con sus hermanos, Amalia y su madre trabajan como lavanderas limpiando el vestuario de toda la familia. ¡Vámonos, niños! Ambas mujeres recogen los cestos llenos de ropa y emprenden el regreso a casa. Egipto luce espléndido desde la altura. En el palacio, Naila, la nubia mulata, está con Junet en el jardín. Ambas contemplan a Genutmire, entristecida y resguardada del sol, bajo la carpa. Siento tanta pena por la princesa. Ella era tan alegre, tan llena de vida. Ahora vive triste por los rincones, callada. No habla con nadie. Está seca por dentro. ¡Qué horror! ¿Ese es modo de hablar? ¿No es la verdad? Ella nunca pudo embarazarse. Pobre, yo también siento pena por ella. Junet, compadeciéndose, se apresura a socorrer a la princesa. ¿Necesita algo, señora? No, gracias. Quiero estar sola un rato. Genutmire camina sin rumbo por el lujoso parque. Tiempo después, su marido la encuentra en la orilla del río, sola y pensativa. Sabía que te encontraría aquí. Hicimos tantos planes en este lugar. ¿No es así? Planes para tener muchos hijos. Quisiera que dejaras de pensar en eso. ¿Cómo no pensarlo? Soy una mujer maldita. Por favor, no digas eso. Si no fuera hija del rey, tú ya no estarías conmigo. Eso no es verdad. Yo nunca voy a poder darte hijos, Isebek. Nunca. ¿Por qué los dioses no me dieron un hijo? ¿Por qué? Dime. ¿Por qué? Abraza al general. Él le corresponde y la besa en la cabeza. En la noche, Miriam cuenta una historia a sus hermanos. Y Dios le dijo a Abraham que iba a tener una familia muy, muy grande, así como las estrellas del cielo. Y la arena de mar, ya nos contaste esa historia 3000 veces. Cuéntanos la de José cuando cayó en el agujero. No, ahora no, niños, es hora de dormir. ¡Ah! Nada de ah. Vamos, a la cama. Jochebed. Vamos, vamos, vamos. Acuesta a Miriam y a Aarón. Buenas noches, mis amores. Buenas noches. ¿Y tú, mi amor? Se dirige a Moisés. El niño abraza a su madre con fuerza. Mamá, eres muy linda, te amo mucho. Oh, mi amor. Mamá también te ama mucho. Mucho. Ahora buenas noches. Buenas noches. Se tiende en la cama y ella lo arropa. Besa su mejilla y sonríe complacida. En el palacio, Disebek visita a los monarcas. Perdóneme por molestar a esta hora de la noche, pero Genutmire simplemente desapareció. ¿Cómo? No está en nuestro cuarto, ni en el jardín, ni en el harem. Ya enviaron unos oficiales a buscar por todo el palacio. Y no hay señales de ella. Ella no sería capaz de salir por la noche sin la protección de los dioses. Tal vez sea eso lo que ella quiere, tuya. Salir sin protección. En el margen del río, junto a la carpa de la realeza e iluminada por lámparas de aceite que arden en la noche, Genutmire camina descalza. Lleva un vestido largo de lino blanco. Se detiene en el borde de la orilla. Se dispone a realizar un antiguo rito de purificación, bañándose de madrugada en la ribera sagrada, en donde toda mujer estéril puede llegar a cumplir el anhelo de traer una vida al mundo, formando una familia. Se sumerge en las aguas del río, hasta la altura del vientre, con la esperanza de obtener la bendición de los dioses y curar su infertilidad. La luna ilumina el mágico Nilo. Gratos recuerdos surgen en su memoria. ¿Oíste eso? Sí. Parece un bebé llorando. ¡Ay, qué bebé más adorable! Mira qué cosa más linda, Junet. Este bebé me fue enviado por los dioses. No voy a dejar que nada malo le suceda. Él será llamado Moisés porque lo encontré en las aguas. De vuelta a la realidad, una idea magnífica pasa por su mente. ¡Sí! ¡Sí, los dioses me mandaron un hijo! Como si recibiese una inspiración de las deidades, comienza a relacionar conceptos, componiendo en su mente un plan a seguir. Se siente en paz y liberada tras encontrar alivio a su aflicción. En el palacio. Ya te dije que todo está bien, dice Beck. Por favor, avísale a todos. Estoy cansada, quiero dormir. ¿Pero qué sucedió? Disculpa que haya salido de esa forma, no volverá a suceder. Buenas noches. A la mañana siguiente, Jocabed sirve el desayuno a los niños. El pan está caliente, tal como a ustedes les gusta. ¿Qué? ¿Quién será? Es un soldado. Buen día, señora Jocabed. Buenos días. Llegó temprano esta vez. La hija del rey, la princesa Genutmire, desea que usted y el niño Moisés la vean en el palacio inmediatamente. La mujer mira a su hijo con ojos aterrados. En el palacio. Es una locura, señora. No es una buena idea. Por favor, Yonet, no quiero hacerlos esperar. Después hablamos con calma, ¿está bien? ¿Ellos ya llegaron? Sí, un oficial vino a avisar. Están esperando en el jardín. Bien. Por favor, no lo comentes con nadie. No, señora. ¿Podemos ir? No, no. Déjame, esta vez iré sola. Genutmire abandona el dormitorio. Jocabed, impresionada por la magnitud y elegancia del parque, aguarda con Moisés en medio del lujoso jardín junto a la piscina. Todo aquí es muy bonito, mamá. Sí, hijo, es verdad. Llega la princesa. Camina con una sonrisa en los labios. Se arrodilla junto al infante. ¿Tú eres Moisés? El niño asiente. Cuando te conocí apenas eras un bebecito. Yo ya no soy un bebé. Te convertiste en un niño muy lindo. Ella le acaricia el rostro. Gracias por haber cuidado tan bien de Moisés. Él está fuerte y saludable. Gracias a su ayuda, princesa. El niño ya está grande, dejó la leche. Ya no necesita una nodriza. Yo quiero que Moisés venga a vivir a palacio. A partir de ahora, él será mi hijo. La madre queda compungida. En el próximo capítulo. Él es mi hijo. ¿Su hijo? Él es Moisés. ¿Moisés? Él es Ramsés, tu tío. ¿Adoptar un niño hebreo? Un hijo de esclavos en brazos de la princesa. Señor, protege a mi hijo, te lo ruego. Yo voy a criar a Moisés como un príncipe egipcio. Él es el hijo que los dioses me enviaron a través del Nilo. Usted no va a tener la osadía de ir en contra de los dioses. ¿O la tendrá? Confía en Dios, él sabe lo que hace. Te voy a llevar a un lugar muy especial. Estoy segura de que te va a gustar. ¿Mi mamá estará allá? Un día vamos a entender por qué está sucediendo todo esto. Entre tantos bebés, solo ese niño se salvó. Y es por lo menos curiosa la manera en que Moisés llegó hasta nuestra hija. Yo luché mucho para mantener a Moisés vivo. ¿Pero a dónde vas, mamá? Solo quiero a mi hijo de vuelta. ¿Ese hombre es el rey? ¿Vamos a hablar con él? ¿Padre? ¿Y Moisés? Vamos a entrar, hijo. ¿Finalmente le vendiste el niño a los enemigos, eh? ¡Eres una píbara! ¡Una miserable! Tengo que irme. ¿Ya? Quedé a encontrarme con Genutmire más tarde. Vamos a ver hasta cuándo soporto esto. ¡Vamos, Ramsés! ¡Vamos!